todos somos movimiento. Ahora sí te escucho. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva entrega de Ahora sí te escucho. Mi nombre es Paola Melgar y estoy como siempre, estoy seria hoy, viste, dije todo mi nombre de corrido. ¿Cómo estás, Pablo? Excelentemente bien, muy contento de estar acá. Bueno, estamos acá como cada lunes para dar a conocer la música emergente que está creándose acá en La Vuelta, en Uruguay, Montevideo. O bueno, saludar a Sanfer, nuestro operador, el hombre que nos saca al aire. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, queridos? ¿Todo bien? Excelente, excelente. Muchas gracias por existir, Sanfer. Un placer hacer radio con ustedes. Excelente. Bueno, seguinos en Instagram y Facebook. Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. Todo en movimiento. Y estábamos escuchando la cortina de fondo de los medios de comunicación y de nuestro programa en general, y le agradecemos como cada lunes a Andy Falcone por haber cedido tan gentilmente su arte para que formara parte de nuestra cortina musical. Le pueden buscar como Andy Falcone en las diferentes plataformas y así conocerle o buscar la nota que le hicimos a través de una entrevista, porque estuvo por acá, por ahora si te escucho. Claro que sí, con su proyecto de hip hop, marica y disidente. Bueno, dicho esto, yo hace unos días que estoy escuchando música de nuestro invitado, así que me gustaría seguir en la misma línea, pedirle a Sanfer que pase un poco de música y luego sí, comenzamos la entrevista. Tengo un par de temas para tocar, no sé si te van a agradar. Hablan de mis penas y alegrías y de cómo vivo el día a día. Poesía en mi interior, un jardín de mimbre, alguna flor. Tengo una botella de licor y otros aditivos con sabor. Soy lo que soy, no intento cambiar. Me aceptaré para avanzar. Verso listo para vos y muchas fantasías para los dos. Tengo mis proyectos y una voz y una batería de dolor. Soy lo que soy, no intento cambiar. Me acepto hoy para avanzar. Soy lo que soy, no me intentes cambiar. Esta es mi esencia para avanzar. Soy lo que soy, no intento cambiar. Me acepto hoy para avanzar. Soy lo que soy, no me intentes cambiar. Esta es mi esencia para avanzar. Soy lo que soy, no intento cambiar. Me acepto hoy para avanzar. Soy lo que soy, no me intentes cambiar. Esta es mi esencia para avanzar. Y estábamos escuchando Soy lo que soy de Janu, ya lo tenemos acá en la mesa de Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Bienvenide. Hola, estoy muy feliz de estar en este lugar y en este momento. Qué bueno, qué bueno. Y no en otro lugar y en otro momento. Que... y siendo lo que sos, ¿no? Y siendo lo que ahí soy. Ahí va, te trajiste a vos misma. Una vez más. Ahí va. Sí, estábamos escuchando Soy lo que soy, que forma parte de tu último disco, ¿verdad? Sí, mi último disco, Canciones de dos colores. Bueno, ya habrá lugar para hablar un poquito sobre el porqué y todo eso, ¿no? Y del disco en sí, pero vamos a conocer primero al artista, vamos a conocer a Janu primero. Contanos de dónde sos. Actualmente vivo acá a unas cuadras de Radio Pedal, vivo en la cooperativa Covirreus, en Minas, Isla de Flores. Y soy de Uruguay, de Montevideo. Estuve viviendo muchos años en El Pinar. Ah, mira. Sí, tengo pensado en algún momento volver hacia la costa. pero por ahora estamos soportando la ciudad. Bueno, una cooperativa también muy hermosa, ¿no? Es un lugar. ¿Cómo no? Sí, parte de este barrio. Un sentimiento. Sí, Reus es un sentimiento. Dentro de todos los lugares para vivir, es un buen lugar. Es un buen lugar. Sí, sí. El otro día en Paquioya, entrevistando a Chabela, gracias. Uh-huh. Le preguntábamos, Chabela Ramírez. A Chabela Ramírez le preguntábamos si era el mejor barrio y ella dio una respuesta que me pareció fantástica. Dice, es el nuestro. Claro. Viste que escuché Paquioya, ¿no? Sí, ya te vi, ya estás de nuestro bando. Janu, ¿cuánto hace que estás dedicado a la música? Dedicado a la música. Y el otro día estaba pensando en eso justamente. Creo que el primer toque así que hice fue van a ser 10 años, sí. Bien. ¿Y antes de eso? ¿Te acordás de la primera vez que tuviste una guitarra en tus manos o algo por el estilo? Sí, me acuerdo. En realidad, desde chico, mis padres, cuando empecé a hablar, empecé a cantar, inventar canciones, como a los 2 años, y me decían que iba a ser cantautor. Y ¿Te etiquetaron, decís vos? Sí, sí. Y la primera guitarra, a los 12, ahí ya le empecé a poner música a las letras, o sea, acompañamiento, porque ya como que cantaba. Tengo un cassette grabado a los 10 años. Ah, bueno. Ese sería tu primer disco. Ese sería mi primer disco. Y hace poco lo pasé a la computadora, así que... Bien. Qué divertido tener documento, como... Documento, ¿no? Es un documento. Ahí va. Como ahí sí ves el proceso desde el germen. Sí. O sea, quiere decir que desde pequeñe ya estabas vinculado a la música, con un apoyo familiar, que eso es... Sí, eso es fundamental. Muchas gracias, padres míos. Ahí va, un abrazo acá a los gestores de alguna manera de este camino. Pero hace 10 años que estás dedicado a la música por completo. Sí. O... No, a otras cosas. Ahí va. Yo tengo una preguntita, me surgió. Entre, bueno, aquel primer cassette, digamos, y este primer toque, ¿hubo otras experiencias en el medio, por ejemplo, integrar bandas o tocar con algún solista? O... No, el primer toque... Empecé solo también. La banda vino después. Ya estaba gestando ahí la banda. Uh-huh. Pero el primer toque fue, me acuerdo, en el Tartamudo. Y creo que fue en el 2013. O sea que podemos decir que es como un camino personal el tuyo, digamos, con respecto a la música, en un sentido de que no has integrado quizá proyectos de otros artistas. No, estuve en una banda que se llamó Bebé con Ojeras, en el cual no era el principal, y tuve una banda que así como que empezó todo, digamos, que fue Jueves Janumanes, porque estaba yendo a clase de guitarra con Federico Graña, y él tenía un estudio en la casa, y yo le mostré mis canciones, y me dijo, pa, esto está de más, tenés que hacer un disco, no sé qué, me dio re para adelante, que es una persona que creyó más en mí que yo mismo, y grabamos un disco y ahí se armó la banda Jueves Janumanes y grabamos 2 discos. Ya, yeah, bien. Entonces, bueno, llegamos a tocar en un festival que se llamaba Pitchen Convention, que hacían en Durazno y Convención. Sí, ahí afuera del Tundra, como que dicen, ¿no? Un colectivo que se llamaba Esquizodelia, que estaba muy bueno. ¿Ese llamaba? No existe más. No existe más Esquizodelia. Ahí va. Hace ya unos cuantos... como 4 o 5 años que no existe más. Claro, por eso no se ha hecho entonces el festival. Por eso no se ha hecho más el pitch. Bueno, ya estamos entendiendo algunas cosas entonces de por qué no nos entrábamos más de esos eventos. Exacto. Bueno. Supieron estar por acá, por Radio Pedal. ¿Cómo no? Janu, entonces en estos 10 años podemos decir que se fue formando entonces lo que es tu camino musical y dio lugar a, bueno, ese trayecto por algunas bandas, por estos recorridos que acabas de mencionar, y llegaste a grabar este último disco que vamos a escuchar algunos temas acá en la entrevista. Este último disco que es el... vendría a ser el octavo contando los dos de las bandas. Bueno, entonces es un montón. Sí, porque llegó un momento que dije, voy a sacar un disco por año, y desde el 2018... estaban los dos de la banda, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. ¿Y lo has logrado? Sí. Hubo un año que saqué 2 también. Ahí va. Lo bueno, ¿no?, de ser independiente. Claro, lo bueno de ser independiente. Por un lado, nadie te apura, y por el otro nadie te dice, no, aguantá, tenés que sacar uno cada 2 años porque hay que moverlo y no sé qué. No, claro. Yo quiero sacar 2-3 discos por año, voy a sacar 2-3 discos por año. ¿Y vos escribís las letras también? Sí, claro. Ahí va. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Primero la letra, después la música o en simultáneo? Depende, no tengo un método así predeterminado, digamos. Para este disco, las letras salieron casi todas en una noche de desvelo y después le puse la música. Que la música era fácil de empezar a poner porque el concepto era de canciones de dos colores, eran canciones de dos acordes. Uh-huh. Entonces, era agarrar la guitarra, probar dos acordes sobre la letra y ir creando la melodía. Uh-huh. Me quedé con lo de la noche de desvelo. ¿Pudiste dormir después de haber compuesto eso? O sea, en los días siguientes. Sí. Era eso quizá lo que te tenía desvelado, ¿no? Claro, tenía algo adentro para sacar, capaz. Uh-huh. Sí, puede ser. A mí me parece que tenemos que escuchar un poco más de música, ¿no? Tenemos es momento. Que, ahí va, ya después, no? Después de esto, de saber que algunas nacieron en esa noche de desvelo, queremos compartir. Vamos a escuchar, entonces, lo infinito del ser, lo finito de todo. Bueno, lo finito del todo nos dejó en Orsay al final del tema. Uh-huh. Estábamos escuchando lo infinito del ser, lo finito del todo de Janu y empezamos este segundo bloque que tiene por nombre... Influencias, un mal necesario. Un mal necesario. Queremos conocer, a ver, cuáles son esas influencias que están metidas. Me encanta. Yo sé que a la gente en general es tipo, no, las influencias, ponerse a hablar. Pero a mí me encanta. ¿Qué influencia tu arte? Esa es una pregunta más. Porque mi arte va más allá de la música, quizás. Ah, bueno, contanos todo. No, porque también escribo, claro. Y escribo cuentos a veces, pero claro, porque hay influencias, como decía, no me acuerdo, creo que fue Pau Bianchi en una entrevista. Cantante y compositor de Alucinaciones en Familia. Ahí va. Y El Garo de La Trampa también, que fue mi profe. Le mando un saludo si escucha. Garo Araquelian, saludos. Que hay influencias... que son conscientes o buscadas y cosas que te influencian sin que vos quieras. Exacto, te atraviesan. De las segundas, capaz que es difícil ponerse a hablar. Yo podría decir que cuando empecé a tocar la guitarra y hacer canciones, obviamente me quería hacer cosas tipo el Cuarteto de Nos, de aquella época, ¿no? O Leo Maslía. Después me ha influenciado mucho mi Fede Graña, mi profesor. Uh-huh. Que él fue guitarrista y vocalista, si mal no recuerdo, de Vieja Historia. Vieja Historia, y luego con su etapa solista, sí, con Los Prolijos. Con Los Prolijos. Y ahora tiene una banda nueva. ¿Sí? Se llama Los Otros. Bueno, bien. Novedad, entonces. Sí, está muy buena. Ya los vi dos veces. Y también, yo en realidad quería hacer, cuando hice la banda y más adelante, quise hacer como una mezcla del indie tipo Strokes, Arctic Monkeys, con ritmos uruguayos como candombe, murga, pero sin poner tambores explícitamente y sin poner cuero de murga tampoco. Claro. Como que fuera como una mezcla así. Y estaba, me encanta Jaime Ross, me encanta, bueno, Urbano. También tuve clases con Urbano. Hice un taller de música con Urbano cuando no sabía, no tenía ni idea de quién era. Seguro. Porque estaba en cuarto de liceo ahí, en la ciudad de San Felipe fui. Y había un taller de música y era con un veterano ahí, un señor. Y era Urbano Morales. Mirá quién era, ¿no? Claro. Qué divino también este lugar que nos permite esos lujos, ¿no? Sí, de tener unos talleres con sí, maestros sí, de esa índole. Y que permean también después lo que es nuestro camino. Sí. Así que has mencionado algunos artistas que son bastante importantes para lo que es la música uruguaya y que de alguna manera se ven reflejados en algunos tiznes o en algunos colores de tu música. Sí. Y en cuanto a las letras, porque distinguiste muy bien lo que es la parte musical de lo que es la parte letrística. Sí, sí. O sea, este escritor que hay atrás, ¿quién lo nutrió? Y las letras, yo no soy un gran lector de esos que tienen 5 libros, están leyendo 5 libros a la vez o que leen tantos libros por año. Incluso soy de esas personas, de las pocas personas que si un libro no les gusta, lo dejan. No, soy de esas, soy de las tuyas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así se llame Jorge Luis Borges, no pasa nada. Mario Vargas Llosa. ¿No? Claro. Sí. No, está. He leído lo clásico de Cortázar y de Horacio Quiroga, ese tipo de cosas. Y de poesía, me acuerdo que leí Las Rimas de Bécquer hace mucho tiempo, tipo en la adolescencia. Y me quedaron muy, muy marcadas. También tengo un libro que era de mi abuela, de Antonio Machado, que está muy bueno. Claro, obviamente agarrás mis letras, no tiene nada que ver con eso. No, no, claro, porque la influencia no es que sea directa después, claro, ¿no? Pero sí que uno va moldeándose, porque nos moldeamos hasta... Bueno, y después están las indirectas, como vos también decías, también hay, ¿no?, unos libros de cuentos en casa de mi padre, de Fontana Rosa y de Leo Maslía, que también... Sí. Hay capaz que se puede rastrear un poco más alguna traza de tus letras, ¿no? Sí. Y tiene un poco más de sentido. ¿Y algunas otras artes, tipo, no sé, que por ahí se te ocurra, no sé, alguna película o algo de eso? ¿O ahí ya como que...? Vos sabés que me encanta Volver al Futuro. Soy un fanático de Volver al Futuro. Es como esa golosina que uno podría comer toda su vida. Sí. Y me gusta Star Wars y me gustan cosas que no... No me gusta, no soy tan... Ah, mirá esta película de un director, no sé qué. De culto. Tarkovsky, claro. Podar. Empecé a ver una vez una película de Tarkovsky. ¿Cómo se llamaba? ¿Con el cine haces lo mismo que con los libros? O sea, y si con no el te cine, gusta... Sí, también, sí. Ahí va. Y soy, lo que menos soy capaz es cinéfilo. Ahí va. Como que me cuesta sostener una conversación... Que no sea de música. Porque salís con alguien por primera vez y si me pongo a hablar de música me cuelgo y estoy ahora. Ahí va. Y de libros también, un poco la llevo. Pero si nos podemos hablar de cine, ahí me pinta en la cara. Bueno, es un dato para la comunidad. Hablemos de música. Claro que sí. De hecho, era uno de los hashtags que estaba en la publicación que hicimos para la entrevista de hoy, era Hablemos de Música. Así que bueno, estábamos bien, no sí, se nos va a ir el invitado. No, no. ¿Qué te parece si nos vamos un poquito a la tanda, luego volvemos con un poco más de música y hablar de este último disco? Perfecto. Ahora sí te escucho. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Mm-hmm. soledad. Si hoy no puedo parar de pensar y pensar en todo lo que vendrá, que vendrá, que vendrá, y no puedo disfrutar del presente. ¿Qué hago con toda esta ansiedad si hoy no puedo parar de pensar y pensar en todo lo que vendrá, que vendrá, que vendrá, y no puedo disfrutar del presente, del presente, del presente, del presente, del presente, y estábamos escuchando Toda esta ansiedad, tema que no forma parte de este último disco. No, no, desde el disco del 2020 que se llama Algo Más o Menos Normal. Y comentábamos fuera del aire que es uno de los temas más escuchados. Es el tema en Spotify, por ahora es el más escuchado. O sea que figura arriba del todo. Estamos con el hit entonces de Jano. Escuchamos, el primer tema que sonó hoy es Soy lo que soy, que es del último disco. Sí. Pero Lo infinito del ser y lo infinito de todo no es del último disco, ¿verdad? No, es del disco del año pasado, del 2021. Pasa que en pandemia hice tres discos. Porque, no podía tocar y dije, voy a pandemia. Lo mejor que se puede hacer, ¿no? O sea, sí. En una circunstancia tan jodida para... Y lo iba a presentar. El primero, el del 2020, creo que lo terminé antes de que empezara la pandemia. O lo publiqué tipo por junio, por ahí, 2020. O antes, y ya había hablado, ya tenía una fecha en el Tundra para septiembre de 2020 y se cayó. Y después con el siguiente me pasó lo mismo, porque viste que hubo un momento como ventana ahí que, sí, que volvieron a hacer toques, sí, y tenía un toque en El Hormiguero y se cayó. Y ahora finalmente voy a tocar en El Hormiguero. ¿Cuándo tocas en El Hormiguero? El 23 de junio. Bien, vamos a estar ahí, vamos a difundir en nuestras redes virtuales ese toque, y vamos a ir a verte en vivo porque te hemos conocido a través de esa pesquisa que hemos hecho en las diferentes plataformas, sobre todo Spotify y YouTube, y escuchando con mucha atención, ya verás los temas que nos hiciste llegar para compartir en esta entrevista, que por lo que estamos viendo dan cuenta de lo que es toda tu obra discográfica, porque fuimos escuchando de diferentes discos. Así que para organizar un poco la conversación y sobre todo pensando en aquellas que están del otro lado solamente escuchando la charla, vamos a hablar primero del último disco. Sí. Vamos a hablar de Canciones de Dos Colores. Es el disco que sacaste este año. Sí. Y tiene, ¿cuántos temas? Hace poquito. Salió el viernes pasado, no el otro. Dos colores. Ahí va. Rojo y negro. Colores de Basáñez. Sí. Del banderín de Basáñez ahí en la tapa. Una tapa muy linda, hay que decirlo. ¿De dónde viene? Gracias. ¿De dónde viene esa idea? Por mi abuelo, que falleció el año pasado. Una especie de homenaje. Él era hincha de Basáñez. Era de Nacional y de Basáñez, viste que se está permitido si tenés un cuadro muy chiquito. Y sí, ser uno grande. Y yo dije, yo me voy a hacer hincha de Basáñez también. Yo decía que era hincha de Basáñez de chico también. Yo soy de Peñarol y de Basáñez. Ahí va, está bien, bueno. El abuelo Bolso, vos Manja, pero sí, los dos de Basáñez ahí. Sí, y aparte en el disco hay una canción que es para él y que se llama Extrañar. Y después hay otra canción que habla sobre el duelo y eso. Y está bueno, aparte a un nivel familiar como para... Uh-huh. Lindo homenaje a los abuelos, que son quienes sostienen a veces las familias, ¿no? Sí. Y además sí, que tienen toda esa impronta que está dentro. Sí, o sea, gracias a este abuelo fue que conseguí... O sea, él me consiguió el trabajo que tuve en el mercado modelo durante muchos años. Y con eso me pagué el curso de producción musical, los cursos de locución y de operador de radio. Me compré todas las cosas para armar el estudio en casa. Está todo grabado en casa también. ¿El disco este? El disco está grabado en casa, sí. O sea que el abuelo ahí participó directamente con este disco, así que es un hermoso homenaje que se ve reflejado en la tapa, como decía Pablo. ¿Cómo no? Aquellos que tienen la suspicacia de poder hacer ese vínculo. Hay quienes no lo podemos hacer porque no sabemos nada de fútbol. Ni siquiera sabíamos que Basáñez era un cuadro de fútbol. Perdón, lo tengo que decir. Bueno, está bien, es un cuadro. Bueno, ya hablaremos porque está planeado hablar un poquito de eso, pero actualmente creo que está en segunda división. Sí, o en la C. La C, bueno. Empezó el fin de semana pasado, 3-0 ganamos. Bien ahí. Contra Alto Perú. Ahí va. Bien ahí, bueno, hay que volver a la B ahí. Pero Canciones de dos colores no solo refiere al rojo y negro de Basáñez. No. Decías, creo, ahora no recuerdo si lo dijo al aire o lo dijimos en el entretiempo. Sí, porque acá se conversa mucho en el off the record mientras suena la música y la tanda. Que tenía que ver con la cantidad de acordes. Sí, son dos acordes por canción. Ahí va. Porque ya había hecho uno que se llamó el monocromático, que eran canciones de un acorde. Ese está medio under. Me imagino. No es para cualquiera. Pero hubo gente que le gustó. Hay un par de temas que son bastante digeribles. Tiene que venir con una advertencia, ¿no? Sí. Y había hecho. Porque me gusta ponerme como un coto ahí creativo. Está bueno a veces cuando estás creando, tipo, eso, poner como una limitación. Claro. Para que sea como un juego el crear las canciones. Consignas, como quien dice. Y el segundo disco que hice solo se llamó De manga larga y eran 15 canciones de un minuto. Después el monocromático. Después algo más o menos normal. Hice que eran canciones más o menos normales. Después lo finito del ser, lo infinito del todo. Que ese ya estaba como mejor producido y eso. Y ahora este. Y acá donde te pusiste a jugar con dos acordes. Sí. Y no son los mismos dos acordes en todas las canciones. Bien, bien. Cada tema tiene dos acordes distintos. Hay grandes canciones de la historia de la música. Son solo con dos acordes. Sí. Creo que Heroína de Sumo son dos acordes y es un himno. Y de Mañana en el Abasto también. Ahí va. ¿Qué te parece? Casi nada. Y eso le da un tinte especial también, ¿no? Sí, porque a mí me gusta también la idea esa de que menos es más y de que. Y de honrar la simpleza, ¿viste? Por más que pueda hacer canciones más complejas, no es que lo haga. Soy bastante limitado, pero no tanto. Claro. Esa inclinación viene un poco de. Porque vos nombrabas como. No sé. Nombraste algunas bandas estadounidenses, no me acuerdo ahora. Pero no sé. A mí me da a veces como. No sé, tipo Juan Bauters artistas como de esa índole. Sí, Juan Bauters me gusta. Sí. ¿Te gusta? Y Mac DeMarco también. Ahí va. Y viene. No sé, se me ocurre que puede venir por esa beta, digamos, esa también estética de minimalismo, por llamarlo de alguna manera. Puede ser, sí. Sí, no lo había pensado. O bueno, o si la respuesta no pasa nada, ¿cierto? No. Lo podés usar después en otra entrevista. Claro. Si citás a Pablo y lo podés usar. Janu, ¿quiénes participaron en la grabación del disco? Porque escuchamos algunos instrumentos. Sí, en este disco grabé todo yo, salvo el bajo en Soy lo que soy, que lo grabó mi ex Candela, que no estamos pasando por un momento. Igual mandamos un beso a Candela. Igual mandamos un saludo. Y la pandereta de Otro Lado, que la grabó Santi Weinstein, que es un gran saxofonista en realidad, pero que toca casi todos los instrumentos. Y un amigo, Nico Klaus, hizo los coros en Al presente vas a amar, que es el último tema del disco. Ahí va. ¿Y lo grabaste en tu casa, en ese estudio? Y fue todo grabado en casa, editado, mezclado, masterizado. ¿Por vos? Por mí. ¿Todos tus discos los grabaste vos? Los discos solistas, sí. Los discos solistas, sí. Los discos con la banda, el primero fue el Fede Graña y masterizado por Nicolás Oten. Y el segundo fue grabado en lo de Fede, pero mezclado por mí, sí. Mezclado y masterizado por mí. Cuando empezás a grabar el disco, me imagino que empezás por la guitarra rítmica. Imagino, sí, no sé. Sí. Luego, el resto de instrumentos que empiezan a aparecer tocados por vos, digamos, vos ya tenés como una idea preestablecida cuando decís voy a ponerme a grabar esto, o bueno, te colgás y empezás a tirar cositas y algunas como que se ganan su lugar ahí. Sí, más bien que me cuelgo y empiezo a tirar cosas y ver qué funciona, qué no. En realidad soy bastante. En el momento que estoy creando, para mí es es todo genial y me encanta y me cuelgo y digo, fa, esto, y además esto, y aparte esto, y al final termina teniendo como 14 pistas el proyecto y está. Después hay que limpiar, hay que... Sí, hay que limpiar, queda con 14 pistas y bueno. Ah, bueno, está. Mezclar ahí. Claro, porque si ponenle, a ver, ponenle, soy lo que soy, tiene, tiene primero la guitarra, después tiene el bajo, después tiene un rascarrasca, que es el que aparece en la tapa del single cuando lo saqué como adelanto. Uh-huh. Es un instrumento medio raro, me dijeron que se llama block, pero no estoy muy seguro, porque solo fue una persona que me lo dijo. Y de un lado rascado y del otro, o sea, de la izquierda rascado, de la derecha golpeado, y después están los coros, que hacen cosas distintas a cada lado. Ah. O sea, es un trabajito interesante. Vamos a invitar a los oyentes que vuelvan a escuchar el tema ahora, prestando atención a estos detalles que acaba de... Sí, de hecho tienen efectitos también, las sí, cosas, ¿no? También. Claro. ¿Te pasó de irte, no sé, de dormirte después de una sesión de grabación? Y decir, pa, qué bueno estuvo todas esas pistas que metí para adentro, y levantarte al otro día así, ponerte los auriculares, o bueno, o al aire escuchar. Es decir, pa, no, me parece que me viajé demasiado. Sí, sí, alguna vez sí. Con este disco no, este disco estuve bastante conforme, pero alguna vez con otras cosas sí, sí pasa siempre. Pero aparte es tan subjetivo, yo me he dado cuenta de eso con la música y con la producción, que es muy, muy subjetivo, porque hay cosas que suenan mal profesionalmente, digamos, pero que en realidad después terminan siendo temones o... Claro. O que la gente, el 99% de la gente que lo escucha no se da cuenta la diferencia entre algo grabado en un estudio en Abbey Road o algo grabado en la casa de Billie Eilish. Sí, claro, se me vino a la mente de vuelta, hoy nombraste Mañana en el Abasto, que sí. Está hecho como muy rudimentariamente, sí. ¿No? Sí, y sí. Ahí puede estar justamente el carácter, ¿no? De esas canciones por ahí. Y hablando de la escucha de las personas, ¿no? Recién estábamos describiendo cómo nació el disco y las 14 pistas en un tema, y en el lado derecho un coro y en el lado izquierdo otro. ¿Cómo se lleva eso al vivo? Ah, y al vivo son versiones unipersonales o bipersonales. Ahí va. Ahora en el Hormiguero voy a tocar con una amiga en la percusión. No, son otras versiones, la gente sabe, son las canciones. Son como son y está la versión del disco y la versión de... Ahí va, del vivo. ¿Con quién vas a tocar en el Hormiguero? Con Fanfi, que tocaba la batería en Los Salvajes y tocó en su origen en El Color Ausente también. El Color Ausente también estuvo por acá. Estuvo por acá. Sí, sí. ¿Y cuándo es que vas a estar en el Hormiguero? El 23 de junio en el Hormiguero. 23 de junio. Y estamos armando una fecha con la Hanumanada, que es la banda nueva, eléctrica, que capaz que vamos a hacer más temas de lo finito del ser, lo infinito del todo, y para atrás, capaz que alguno de los jueves Hanumanes también, el 6 de agosto, pero falta. ¿Quiénes integran la Hanumanada? La Hanumanada por ahora somos 3 o 4 integrantes, porque hay una que está ahí, veremos, que iba a tocar el bajo, pero al final no se animó a tocar el bajo, y voy a tocar el bajo yo, que yo tocaba el bajo y cantaba en los jueves. El Nico Klaus, que grabó los coros en, como decía, en El Presente Vas a Amar, él en guitarra eléctrica, el Fanfi en la batería, y Noelia es la que está ahí, que no sabemos, se sabemos bien, en voz, segunda voz, coros, o voz, no, segunda voz no, es como otra voz, tipo la Tabaré, estaría bueno hacer un poquito bien. Cada uno. Con mucha fuerza, no una segunda voz, sino que sería como un dúo de voces. Claro, como un... Ahí va. Un formato más, entre comillas, rockero. Más rockero, sí, eso sí. Más ruido. Porque tenía ganas de hace tiempo de volver al rock, y ahora que se puede. Seguramente Hanu sigue existiendo para hacer bolichitos y cosas, y la banda para cosas más grandes y eso. Ahí va. Hanu, ¿dónde encontramos entonces y cómo encontramos tus discos? Bueno, el último disco está... Si vos pones en YouTube Hanu Hoffe, ahí sale mi canal. Hoffe se escribe J-O-F-E. Creo que igual ustedes lo subieron. Lo vamos a subir, sí, lo vamos pero a subir. Pero ya lo subieron, ya está ahí el nombre. Después en Spotify estoy como Hanu solo. Si estás en Uruguay, lo encontrás enseguida. Si estás en Brasil, hay un brasilero que tiene el mismo nombre. No. Pero está, entonces, cosa que pasa. Escuchen a los dos, ahí va. Este, y después en Bandcamp me dijiste. Y en Bandcamp, está bueno porque se pueden descargar, si hay todavía hay gente que se descarga disco. Uh-huh. Este, en Bandcamp está como hanujofe.bandcamp.com. Y en las redes sociales soy hanu.jofe. Tengo hasta TikTok, hice un TikTok. Bien. La verdad que está. He visto que para la música es bastante. No lo tengo el TikTok. No lo tenés. No tengo idea. Es el presente y el futuro. Yo soy un dinosaurio. No sé hasta qué futuro, ¿no? Pero bueno, porque. No, por unos años va a ser. Claro, la palabra futuro es como medio complicada, ¿no? Un poco laxa en algunos temas. Claro. Así que te buscamos como Hanu. Hanu.jofe. Hanu.jofe. Si les parece, si Pablo está de acuerdo, nos vamos a escuchar un poco más de música. Buscando el Tiempo. ¿De qué disco es Buscando el Tiempo? De este nuevo. De este nuevo, perfecto. Y volvemos para el último bloque. Tiempo estábamos escuchando de Hanu, ya llegando al final de la entrevista. Quiero comentar solo para darme dique de todo esto, que mientras que se escucha la música, acá sigue sucediendo la charla, como hacemos siempre con nuestros invitados. Sí. Y nos enteramos de cosas bastante entretenidas y divertidas, que el resto no. Nada, era para decirle al resto que... Ah, le vas a arrastrar que sabes cosas que no vas a decir. Exacto, perfecto. Sí, van a tener que escuchar los discos, van a tener que ir a darlo el 23 al Hormiguero, sí. para conocer qué pasa en vivo con esto que acabamos de escuchar. Sí, en vivo es más divertido, uh-huh. En vivo entre las canciones suceden cosas. que suceden y cuando tenés que verlas. Por eso hay que ir. Ahí va, pero ya está dejando una expectativa ahí bastante interesante. Aparte fue como que quisiste contar algo y claro, al final optaste por no. No, es como que yo tampoco es algo planificado que tenga un show de malabares o alguien escupiendo fuego entre las canciones. Pero es como que me suelto y hay un diálogo entre claro, las cosas. Y aparte vos. Estoy haciendo una cosa que son las improcanciones. Porque ¿es yo he estudiado improvisación teatral. Y hago como canciones improvisadas en base a... Le pido a la gente dos notas y armo dos acordes en base a esas dos notas. Y un título y improviso la canción en el momento. ¡Ah, qué divertido! ¡Ah, qué divertido! Y está. 23 de junio, entonces. 23 de junio. 23 de junio, escuchar temas del último disco. Temas del último disco. Y temas impro canciones. Y las impro canciones, fundamental. Ya está, vendiste el show. Vamos a contarle sí. a Janu que este último bloque uh-huh. es del programa. Es un bloque especial y particular, elaborado para vos. Cada vez que llegamos al final del programa, le proponemos a nuestra invitada un espacio de distensión. Distensión para nosotros, no para ti. Ya lo tengo que avisar porque nobleza obliga. Vos tenés que contestar. Claro. Acá es cuando nosotros nos divertimos y el invitado queda como... Está todo guionado, o sea, no tenemos ni que pensar. Nada. Todo planificado. Tenemos ahí un alma mater del espacio. Necesito distensión. Sí, en este caso se llama Janu Hoffe, algunas claves para desentender su estilo. Ajá. Te vamos a hacer unas preguntitas ahí, a ver que si estamos... Si va un poco por ahí lo que te preguntamos, o bueno, en fin, ya verás. Divertirnos un rato nosotros bueno, también. Exactamente. Janu, buenos muchachos, Elsa Valero, Santin Banqui, Eduardo Mateo, Sonora Boranqui, Albert Pla, Cristina Aguilera. ¿Te hubiese gustado tocar con alguno de ellos? ¿Con cuál? Con algunos estoy a tiempo todavía, ¿no? Con algunos estás bueno, a tiempo. Sí. Tenés razón. ¿Te gustaría? Buenos muchachos. Bueno, muchachos, con Cristina Aguilera, ¿no? Puede ser, yo no descarto nada. Hay que ver la oferta, ¿no? Que hay. Que vengan. Y el catering. Janu, ¿y alguno que no haya mencionado que te hubiera gustado tocar o te gustaría tocar? No, ¿nombraste a Jaime Ross? No nombré a Jaime Ross. Jaime Ross. No toca a nadie. Bueno, no importa, estamos hablando de tus deseos. Simplemente cuestión de ir eliminando a los músicos de su banda. Claro. Que parezca un accidente. A uno de los guitarristas, a Poli Rodríguez. Perfecto. Ahí va. Ya sabemos. Hay un grado de separación con Jaime, ¿no? Bueno, tus canciones parecen evocar, no sé, quizá el pensamiento de una persona de situación cotidiana. No sé, me imagino por lo menos así a la hora de componer. Quien las escucha puede quizá representar, tomando ese banderín de Basáñez que está en la tapa de tu último disco como referencia, algunos lugares, ¿no? Como a mí se me ocurrió Malvin Norte, las viviendas de Euskal Herria y, bueno, por supuesto, la Bombonera, la cancha de Basáñez, ¿no? Pero, ¿con qué lugares vos sentís que tus composiciones se conectan, tanto dentro como fuera de esas coordenadas? Con el Parque Rodó, con Palermo, la Rambla, mucha Rambla, con el patio de la cooperativa, con mi cuarto también. Sí. Por ahí más o menos. Bueno, acá. Me pareció una respuesta maravillosa. Ya cuando dijo patio de la cooperativa y luego mi cuarto, me pareció que era como el mundo que se expande y después se cierra. Me diste sí. como ese ir y venir. Bueno, ya que tenés la inclinación por rebuscar en las cosas que no se pueden tocar. Algunos le llaman poesía, otros filosofía. ¿Qué cambiarías de tu pasado si pudieras hacerlo? Nada. No. En esto de volver al futuro, vos lo pusiste como una de tus pelis preferidas. No, en el pasado sí. Ahí tenés el DeLorean para viajar. Sí, sí. No, porque últimamente estoy muy contento con cómo estoy ahora. Cuando estoy bien, a veces estoy medio mal y no. Pero últimamente estoy bien, entonces últimamente sí estoy muy contento con cómo estoy ahora. Y no hay que tocar nada para llegar ahora. Claro, para llegar ahora por algo estoy acá. O sea, todo lo que parecía una cagada antes, perdón. Ahora es. Por algo llegamos hasta acá. Pero sí, quizás me hubiese dicho de empezar a estudiar música antes. O... No te subas al DeLorean, no lo hagas. Lo hiciste ahí, lo hiciste ahí. Claro. Ya está. Dame esa respuesta de que hoy estás conforme con y feliz con lo que sos, no cambies. Bueno. Capaz que no existiría disco de un acorde, por ejemplo. Claro, claro. Sí, sé. O existiría otra cosa que también estaría buenísima, pero qué lindo cuando llega un momento de la vida en que uno está contento con lo que hace y con lo que es, ¿no? Basta de querer pasar al pasado para cambiar el presente, ¿no? No se puede. No se puede. Ya está. Bueno, por lo menos... hay algunas cosas que podríamos ir a cambiar, ahora que me pongo a pensar. Bueno... Y saber dónde están, por ejemplo. Me fui a carajo. Bien, bueno, seguí vos. Un buen plan para escapar de la melancolía dominguera, si es que lo hay, si es que la hay tal melancolía. Un buen plan. Sí. Y conocer a alguien. Conocer a alguien. Sí, conocer a alguien. Tener una primera cita un domingo, para mí rinde. Ahí va. Porque los dos estamos en la misma, los dos sabemos que mañana hay que laburar o estudiar o las dos cosas. Uh-huh. Pero si se da algo lindo... Repregunto. Y si ya, digamos, si estás en pareja y no hay posibilidad de una primera cita, ¿algún plan? Y poner un disquito... acurrucarse un poquito, o mirar alguna película, tomar un cafecito. Ahí va. Ahí ya estaba en pareja, ¿no? Sí. Para que no se instalara la charla del cine. Digo, para tener la precaución de que no instalemos la charla del cine. Ah. Janu, tus canciones tienen una fuerte dosis de cinismo. También podemos decir que son melancólicas, que son autoconscientes y un poco existenciales. ¿Cómo se sobrelleva todo esto siendo hincha de Basáñez? No hice la pregunta aquí. Y bueno, lo de existenciales, me tomé una licencia capaz que... Y bueno, porque el hinchazón por Basáñez... Buena palabra. La retomé hace poco. Antes era solo de Peñarol. Ahora soy de Peñarol y de Basáñez de nuevo. O sea, me propuse... seguir a Basáñez, que ya lo dije, pero ganamos el primer partido 3-0 contra el Toperú. Estoy muy contento por eso. Hay que decirlo, que las alegrías son bienvenidas. Claro, y estoy contento por eso, porque de Peñarol mejor no hablar. Es cierto. Y mirá qué lindo pie para la última pregunta. Es lo bueno de tener dos cuadros. Claro. Cuando uno le va mal, el otro le puede ir bien, y cuando el otro le va bien, el otro le puede ir mal, El tema si le va mal a los dos. Claro, sí. Cuando le va bien a los dos, es alegría. Ay, se buscan un tercero y ya está. ¿Sentís que si fueras de otro cuadro, que no fuera Basáñez, harías otra música? Ni Peñarol. Sí. Qué buena pregunta. Puede ser, por ahí, si fuera Nacional haría música con sonido de cacareos y cosas así. ¡Oh! Creo que entendí que está peleando. Se puso picante la cosa. No, mentira, yo no soy de pelear. Ahí es, pero te agradece, un poco de humor. Claro. Pero ahí el fútbol pesa, entonces, a la hora de tu creación artística. No mucho. No tenés pinta de ser muy futbolero, que digamos. Que no soy tan futbolero. O sea, me gusta ver a Peñarol, pero soy de esos hinchas malos, o sea, soy el hincha que está cuando le va bien y cuando le va mal se desentiende. Que se maneje. ¿Preferís que cuando le va mal le vaya peor, así se termina de derrumbar y se empieza a armar de cero de vuelta con un mejor proyecto? No le deseo el mal a nadie. Bien. Qué linda respuesta. Porque si no te iban a venir a buscar la hinchada de Nacional y la de Peñarol. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Me encanta que haya lugares así, con programas así, con gente que me hace sentir también. Y una charla tan extensa, está bueno. Es linda. Sí, está bueno. Uh-huh. Gracias, gracias por compartir tu arte, por haberte acercado, por habernos, por haber confiado también en nosotros para difundir tu música. Vamos a hacer la difusión de ese toque del 23 de junio en El Hormiguero, para que los que estén interesados pueden ir hasta ahí a escucharte en vivo, a ver qué pasa con Janu cuando está ahí en vivo y en directo. Vamos a recordarle también a la audiencia que pueden encontrar a Janu en las redes virtuales como Janu.jofe con WF. Y en las plataformas digitales también. Sí, Janu, solo Janu. Y ahí. Y sepan que cuando escribamos esta nota vamos a poner los links para que nadie tenga la dificultad de encontrar a Janu en las redes. Pablo, ¿nos despedimos? Vamos. Sí. Bueno, decirte nuevamente que fue un placer, la verdad, un gusto. Me gusta. Janu. Excelente, entonces nos vamos escuchando la música de Janu, una canción que se llama Nadie. Cuando las penas ajenas se sientan en mi sillón, hay algo más que sangre corriendo en mis venas hoy. ¿Cuántos escriben mensajes que nunca nadie respondió? ¿Cuántos se sienten tan tristes como vos hoy? Y quizás no haya nadie, nadie para oír. Y quizás no haya ningún lugar a donde atacan las penas y no las puedo ignorar. Me da vergüenza apenas no poderme concentrar. Y quizás no haya nadie, nadie para oír. Y quizás no haya ningún lugar a donde quizás no haya nadie, nadie para oír. Y quizás no haya ningún lugar a donde ir.